Podríamos estar en la BBC de Londres. Let's kick off with Nabila Ramdon. O en la Rai Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Diez minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro y llega el momento de la sección que esperan los niños que a lo mejor como mañana no asistirán a sus escuelas, aunque en la mayoría sí va a haber clases, pueden estar hasta esta hora y esperan que Gustavo Sala les traiga en ese lenguaje llano y amoroso para los más pequeños las explicaciones de las cuestiones políticas más candentes. ¿Y de qué hablar el día de hoy si no es de la huelga general, del paro, de la medida de fuerza? Eso nos va a explicar Gustavo Sala en su versión de hoy de politiquería. Qué bien lo decís, Nicolás. Gracias. Como bien decís, la sección politiquería, que está pensada para los niños, los elfos, los trolls, los duendes, los gollums, que están del otro lado y quieren saber de qué se tratan estos conceptos, estas palabras, estas palabrejas que representan el mundo de la política. Y hoy vamos a contarte a vos, niño mutante travesti, que estás lamiendo el pene de tu papá. ¡No! Bueno, porque le da el pene, porque la mamá le da la teta y el papá que le quiere de. No tiene teta el padre. Le da teta, pero no sale leche. ¿Qué está lamiendo el pene de su papá? ¿Es sí, pero con un preservativo. Ay, o sea no. Que la leche no sale. Porque mi papá me daba. Yo que llegué a chupar. Bueno. ¿Qué van a sacar del aire? Bueno, che, explica qué es el sí, paro. Bueno, vamos a hablar hoy, como te decía, de el paro. Más conocido por algunos como huelga, como detenimiento, como volquete, etc. Nos tenemos que remontar al año 1812 en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires. Una señora llamada Lidia Lamaison. Vivía era en esa época, es una señora conocida, una actriz. Sí, tiene muchos años, sí, seguro que vivía. Vivía conocida. 315 años hace poca claro, década. Claro, porque decís una señora como si fuese. No, está viva, que va a estar viva. Bueno. Esta señora, Lidia Lamaison, tenía 4 adorables gatos que los quería con su alma. Ajá, ¿y? Roquefort, Rockefeller, Rock and Roll y Rockabilly. Eran 4 gatos con jopo, que tocaban la guitarra eléctrica, con la remera de carca, carcasones, tomando permanentemente, y los amaba con su vida. ¿Qué pasa? Un día viene el médico de la zona, el doctor Adolfo Pérez Esquivel, la revisa y le dice que tenía cáncer de pulmón. Tenía tos el doctor. Sí, justamente porque él le había transmitido el cáncer de pulmón de lo que fumaba este doctor hijo de puta, que no predicaba con el ejemplo, sino todo lo contrario. Imagínate la ejemplificaba con el predicado. Exactamente. Imagínate la desazón de Lidia Lamaison, la desesperación porque iba a dejar a sus gatos huérfanos, no por su propia muerte. Se preocupaba por esos gatitos que iban a quedar a la buena de Dios, a la intemperie, a la nada misma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué Love pasa? Va a una web que recién estaba siendo. Pero la, no era 1800. Sí, una web muy, muy precaria. Con el ábaco se conectó. Sí, no existía el mouse, no existía Telefónica, no existía Wacom, nada. Recién eran 2 pedazos de madera lo que había en esa época, de remate.com. Y pone los gatos en venta. Un primer de remate.com muy rústico, por supuesto, ¿no? Que vendían corcho, vendían tierra y poco más. Los compran 4 personajes de la zona. Uno cada uno. Uno cada uno. Y bueno, ella se pone a dormir en paz. Esperando su muerte. Un poco ya tranquila que porque no llegó todavía. ¿Quién? La muerte, el líder. No, no, no, todavía. No, pero en este. Sí, se murió en sí. Este caso sí. Hace poquito, bueno. Bueno, bueno, bueno. El caso es que espera la muerte y la muerte nunca viene. Pasan meses, pasan años incluso. Y la mina empieza a desconfiar. Bien, recordemos a los chiquitos que le estamos explicando qué es un sí. Paro, ¿no? Porque por supuesto, retomamos cada por tanto. Supuesto, por supuesto, porque sí, si no, no, no tiene no nada que ver. Sentido. Bien. Bueno, y el tema es que lo llama el médico. Ajá. Y le dice, pero doctor, usted me dijo que en pocos días iba a morir y hace 4 años que estoy esperando la muerte acá. Regalé a mis gatos, los vendí y me estoy estafaron. Acá. ¿Qué pasó con el famoso cáncer de pulmón? Uy, no, esa era de otra, esa era de Mercy Gray, dijo, me equivoqué. Bardió el médico. Sí, era de la negra hasta que viene a tocar ahora a Buenos Aires con los rulos. Y dijo, uy, doctor, no me diga eso. Y entonces agarra y quiere recuperar a sus gatos. Un poco se pone alegre porque seguía comida, pero triste porque no teníamos a sus gatitos. Bien, y los vendió en vano. Entonces recupera la dirección de cada uno de los personajes a los que le había vendido sus gatitos y los quiere recuperar, ofreciéndoles el doble del dinero. Pero ¿qué pasa? Los gatitos eran tan adorables, tan buenos, que los tipos a los que los habían, ya eran sus nuevos dueños, no los querían vender por nada del mundo. Se habían encariñado. Se habían encariñado. Porque eran muy lindos. Eran muy lindos. Rockford, rockabilly y rock and roll. Eran muy lindos. Uno tenía la cara de Justin Bieber, otro tenía la cara de el cantante de las diferencias, y otro tenía la cara de Alejandro Wall, y otro tenía la cara de Alejandro Vincenzi. Hasta Justin Bieber eran lindos, ponele. Sí. Le puede arrancar un poco. No le digas feo a nuestro compañero. Exacto, déjalo que es un pobre mutante que sea feliz con lo que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Suspenso, Flor. Se va con las manos vacías, pero ella les ofrece sexo, les ofrece que hace budín de pan, les ofrece todo y los tipos no querían darle el brazo a torcer. Los gatos son nuestros y no los vamos a dar por nada del mundo. Yo haría lo mismo, ¿eh? A mí me dan un gato, me lo quedo 4 años, no te lo devuelvo. Ya ni sabes, no. Único que te quedas con bueno, un gato. Bueno, entonces... No. Tarjeta amarilla para María Florencia Alcaraz. La señora estaba viendo mucho TN. Dos de estas y suspendida una fecha. Veía el primer TN, el viejo TN, no el que conocemos ahora, que siempre arengaba por justicia por mano propia. TN, pero él lo veía, porque el televisor no estaba inventado todavía. ¿Dónde lo veía? En vivo, venía Bonelli y te lo hacía en la casa. El Bonelli primero iba casa por casa y decía, va a haber mañana 2.000 muertos, va a haber en la... Antes de la televisión había un Bonelli que iba casa por casa y te tiraba mierda permanentemente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Le dice, vos tenés que agarrar el bufoso, la sin hueso, la cantimplora y le pegás unos tiros en la cabeza. Es la única manera de que esos hijos de puta se entiendan. Todo esto a la señora Lidia Lamaitón, sí, recordamos, sí. Una señora Sara, de pelo blanco. Una pregunta. Esperá, los tipos se llamaban, hay que decir, Patricio, Arnaldo, Roberto y Orson, los que no querían dar los gatos. Entonces, ¿qué pasa? Va y los mata, un tiro a cada uno, los tipos mueren. Venganza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se convierten en fantasmas, porque al no tener más vida material se convierten en fantasmas. Y empiezan a trabajar como fantasmas en el gremio de los colectivos, como choferes de colectivos. Los que fantasmas eran, están, sí, sindicalizados. Sí. Tienen un Beto Pianelli de los fantasmas. Sí, exactamente. Un Moyano de los fantasmas. Ghost Pianelli, en este caso. ¿Y es un gremio peronista o un gremio de izquierda? No, peronista. Ah. Peronista, ah, de, bueno, de la vieja ultranza. Queremos. Eran 4 solamente los colectivos en esa época. 4 unidades, 1812. El 60, el 168, el 52 y el 39. Y había una unidad por cada empresa. Ellos los manejan, ¿no? Que la gente se confundió porque parecía el volante que se movía solo, pero era el fantasma que estaba manejando. ¿Qué pasa? Precarización laboral ahí, claro, denunciar. Hacer laburar un fantasma... ¿Por qué los contrataban? Vos decís, ¿por qué contratando humanos reales vivos contratan fantasmas? ¿No? Porque les pagaban la mitad de lo que cobraba un tipo... Por eso, ahí estoy denunciando, bueno, precarización. Cuando los fantasmas se dan cuenta de que los estaban cagando con la mitad de su sueldo, se juntan los 4 y dicen, no, muchachos, nos están tomando para la pavada. Entonces se enfrentan y deciden unir fuerzas y exigen que se les pague como corresponde la totalidad del sueldo mínimo básico para un chofer colectivo, que en esa época eran 4 pesos. Le pagaban 2. Y decretan lo que se conoció como paro, y ahí va, que son sus 4 nombres. Patricio. La inicial de cada uno. Arnaldo, claro. Roberto y Orson. Bien. Mirá cómo te lo justifico y queda perfecto. ¿Y por qué se llamaron paro y no ORAP, por ejemplo? Bueno, la puta que te parió. Porque se llamó paro, porque uno se ponía enfrente del otro. La historia es así. No lo puedo justificar como a vos te guste. Es verdad, bueno, disculpa. Y hoy se recuerda un poco a partir de esta lucha fantasma. Hoy es una efeméride. No, hoy no. Una... Hoy desde hoy día. Hace varios, ah, okay, años. Se los homenajea, aunque son personajes que no trascendieron como figuras políticas, pero que para la gente... Desde acá como... los rescatamos, sí, los traemos desde ese arcón de los Barrio Nuevo y Moyano, que son, sí, prácticamente fantasmas también, tienen en sus casas pósters de estos amigos. De Patricio... Orson, Roberto, Arnaldo y Roberto. Eso. Que hoy los recordamos y un poco, bueno, les contamos un poco el contexto de esta historia para que cuando uno haga paro, sepa que alguien dio la vida y la muerte porque uno pueda manifestarse en paz. Caramba, qué fuerte todo esto, ¿eh? Por, bueno, lo menos no incluyó extraterrestres chatos teniendo sexo. Ni... No, ni tetas de presidenta. Bueno, sexo hubo un poco. Ni nada, no dijo pija, estoy, bueno, sorprendida, lo tenía dijiste, que decir la yo. La dijiste vos.